Con la nueva Culpilo de Star Nordic, ronque menos, respire mejor y prevenga el reflujo esofágico. Su nueva bitona eleva la cabeza para dormir mejor. Solo en publipunto.com.